Bueno, quiero escuchar, igualmente te quiero escuchar a vos ahora, porque estoy interesado en hacer algunas terapias que escuché por ahí que son muy rápidas y eficaces. No como hacen ustedes los psicólogos que nos sacan plata y nos tienen años haciendo lo mismo. Yo te diría que psicoanalistas, todo lo mismo, ustedes claro. Son todos los mismos. Bueno, la semana pasada intenté compartir con todos ustedes y las diferencias que son fundamentales entre lo que se llama habitualmente psicoterapias y el psicoanálisis. Y nos quedó pendiente hacer algún comentario breve sobre algunas psicoterapias. Ajá, elegí tres. Si nos alcanza el tiempo para hablar de las tres bien, y si no, alguna quedará en el tintero, Oscar. La primera es la psicoterapia llamada cognitiva conductual, que está muy de onda, muy de moda. Hay mucha gente que recurre a este tipo de terapeutas. Y bueno, te cuento, les cuento más o menos en qué consiste, ¿no? Esta terapia es como una heredera de la escuela conductista, de la psicología conductista, de un personaje célebre en esta disciplina, que fue el doctor Watson. Pone el énfasis, el acento está puesto en los procesos de aprendizaje práctico, Oscar. Recordemos y subrayemos algunas palabras, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Un proceso de aprendizaje rápido. Y práctico. Agregan a lo que era el conductismo, agregan la necesidad de actuar, ¿no? Además de actuar sobre la conducta, actuar sobre los pensamientos. ¿Sí? De ahí viene el nombre de psicoterapia o psicología cognitiva, que tendría que ver esa palabra con los pensamientos, y conductual con la conducta. Entrenan al cliente. Recordemos y subrayemos también esta palabra, o esta expresión. Una de las técnicas es entrenar al cliente en su capacidad de poder ubicar los hechos de su día, de su vida, de su cotidianeidad, que le generan malestar, ¿cierto? Así, ver, por ejemplo, te digo, una persona que tiene una muy baja autoestima. Yo, por ejemplo. Entonces, para a esa nada, persona... ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No bueno, me quiere nadie. Se le, ¿qué hago? Se le puede, a vos, si fueras vos, que yo creo que no lo sos, si vos tuvieras esos problemas y una muy baja autoestima, se te podría enseñar, y subrayemos también la palabra, ya subrayamos aprendizaje, subrayamos entrenamiento, subrayamos enseñanza, se te puede enseñar a prestar atención a... cuando tus amigos te dicen lo bien que hiciste esto, o lo bien que te queda este pantalón, o lo bien que te salió el programa de radio, por ejemplo. Mira, todas no estas muestras de admiración que alguien te puede comentar, bueno, el terapeuta te enseña a que prestes, o te enseñaría a que prestes atención a esas muestras de admiración. ¿Sí? Como para que con ello tu autoestima se eleve. Solamente con eso. No, esa es una de las técnicas, la enseñanza o el entrenamiento. El énfasis, el acento de esta terapia lo pone en ¿qué tengo que hacer? Una pregunta básica y fundamental para esta técnica, que es ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿Sí? Sí, claro. Para cambiar, por ejemplo, estos problemas de baja autoestima. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Escuchar y prestarle atención a cuando tus amigos o tu gente cercana valora algo de tu persona o de tu quehacer, ¿sí? En esta terapia cognitivo-conductual se trabaja enseñando, subrayemos otra vez esto, a reconocer los estilos de pensamiento que predisponen, nos predisponen a llegar a conclusiones muy poco útiles para nosotros. Viste que a veces uno tiene pensamientos que no son muy positivos, Oscar, que no son muy útiles para la vida cotidiana. Bueno, hay que enseñarle al cliente o entrenarlo al paciente a reconocer esos pensamientos que son poco útiles. Sí. Sí. ¿Te entiendes? ¿Me seguís más o menos? Sí. Bueno, son terapias a corto plazo, obviamente, y también hay algo que las caracteriza, que es la el énfasis o el acento que ponen en la medición. Ellos miden los progresos obtenidos, para lo cual, desde la desde el primer encuentro, se le dan a los sujetos que consultan, se le dan cuestionarios, planillas. Mira qué lindo. En las cuales ellos evalúan cómo van respondiendo, digamos, a estos procesos de aprendizaje, de enseñanza o de entrenamiento. El enfoque es decididamente didáctico, Oscar. Ajá. ¿Cierto? Sí, sí. Hasta acá, hasta acá la terapia cognitivo-conductual. Ahora sí. La sistémica, quiero que hablemos un poquitín de esto. Ah, eso también me interesa. Esta también está... que son rápidas. Es muy de onda también. Claro, por eso. Sí. Bueno, esto parte de la teoría de lo que es un sistema, Oscar, ¿no? Que un sistema es mucho más que la suma de los miembros que componen el sistema. Es una entidad en sí misma, ¿sí? Entonces, esta terapia, el sistema, ¿no? No es los miembros uno al lado del otro, sino el funcionamiento de esto como un sistema, y no separando a sus miembros, ¿sí? Pensemos en una familia, que es el clásico sistema con el cual se trabaja en esta terapia muy, muy frecuentemente, ¿no? La familia es, como sistema, es mucho más que la suma de padre, madre, marido, hijos, sobrinos, ¿sí? Bueno, esta terapia busca identificar y diagnosticar las relaciones que existen dentro de este sistema, las relaciones que existen entre los miembros del sistema, ¿sí? Mientras ellos entonces tratan de identificar y diagnosticar las relaciones que existen dentro del sistema, así van a poder comprender la conducta individual de un miembro que quizás es el que presenta el conflicto. Ajá, el problema. Bueno, esto es, te decía que está fundamentalmente dirigida a la familia, ¿no? El psicólogo también, aquí les sugiero a todos que vayamos subrayando algunas palabras o algunos conceptos, porque en este tipo de terapias sistémicas el psicólogo o el terapeuta actúa como un guía para este paciente, ¿no? Él observa los distintos roles que se van dando, porque también esta terapia sabés que utiliza dramatizaciones, Oscar. Ah, mira. Sí, sí. Justamente dramatizaciones para interpretar a un miembro, al otro miembro y ver cómo se genera el conflicto en uno de ellos. Ajá, ¿sí? Bien. El terapeuta observa los distintos roles, ¿no? Por eso hay una interpretación dramática. Observa los distintos roles que tienen estos distintos miembros de una determinada familia y qué posiciones ocupan dentro de este sistema para ver si es posible restablecer un funcionamiento armónico, porque se produjo una desarmonía en el sistema. Sí. ¿Hasta ahí va? Sí. Y la última, que es la más simpática, nos queda apenas un minutito. Sí, es una sigla, se llama... La sigla es EMDR. Yo estoy muy interesado en esa, ¿eh? Me parece que es más, la más rápida de todas. Sí. Y la que me va a servir. Yo creo que me va a servir. Está basada en movimientos oculares. La E es la inicial de la palabra eye en inglés, que es ojo. Y la M es la inicial de la palabra en inglés movements, movimientos. Sí. Movimientos de los ojos, Oscar. Bien, me gustó. Bueno, justamente... A ver, pero explícame un poco, por favor. Se emplea, se trata de estimular ambos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. Ahí me mataste. ¿Y cómo se estimula, cómo se hace esta estimulación bilateral? A través de los movimientos oculares, moviendo los ojos hacia la derecha y hacia la izquierda. Ah, mirá, revoleando los ojos. Más o menos, sí. escuchando sonidos con una con un oído y con el otro también para estimular bilateralmente, o con golpecitos en la espalda, en el hombro, digamos, derecho, o en el hombro izquierdo, ¿sí? Con todo esto, con los movimientos oculares, con los sonidos, independientemente de un oído y del otro, o con golpecitos en ambos hombros, se estimula un hemisferio cerebral a la vez. Mira vos. Bueno, esto... ¿Nunca te midieron el empacho, ¿no? ¿Cómo? ¿Nunca te midieron el empacho? No te escucho. ¿Sabes qué es eso? No te escucho. ¿No te midieron el empacho? ¿El empacho? Sí. No, no tenés, no tenés barrio, escúchame. Acá la doña Tota, que se murió ya hace muchos años, vos ibas de ti empachado, te decía tu mamá y te llevaba. Decirle a doña Tota que estás empachado. Ibas a doña Tota, sacaba un centímetro, se lo ponía en la punta del codo y iba hasta donde vos estabas. Iba manejando, estás empachado. Depende cómo caía el centímetro. Vos estabas en el centímetro, la soga, lo que sea, ¿no? Y eso es una manera de detectar el empacho. Me hizo acordar a eso. ¿Vos crees que tiene algo que ver una cosa con la otra? Sí, pues, bueno, sí, por la manera que me decís, este, golpecitos en la espalda, bueno, yo, escuchar de verdad, un oído del otro. Desde que me enteré de esta terapia llamada EMDR... que la descubrió, y es muy gracioso el descubrimiento, y con esto termino, Oscar. Dale, una, una médica en Estados Unidos, la doctora se llama Francine Shapiro. Ajá. Esto sucedió en 1987, Oscar, o sea, en el siglo pasado, digamos, en la década del 80. Ella iba recorriendo y atravesando el Central Park en Nueva York, con un cuadro de angustia y de preocupación, y de repente comenzó a registrar un alivio en estos síntomas cuando, sin darse cuenta, miraba hacia un lado y hacia el otro. Y te pido, por favor, que no te rías. A ver, no me voy a No, no te rías, Oscar, porque esto la llevó a la investigación de esto, la llevó a la producción de una florida bibliografía, y esta terapia se utiliza... Y se utiliza en nuestro país también, y en distintos países del mundo. Y no podemos quedarnos atrás de esos descubrimientos, viste, fundamentales en la historia de la humanidad, no podemos quedarnos atrás. No, desde luego que no. No olvidemos, no olvidemos la sigla, por favor. EMDDR. Para que aquellos que quieran quizás consultar algo en Google, seguramente van a surgir un montón de páginas, Bueno, Oscar, terminamos esta primera hora. Dale, déjame que salude a gente que está comentando algunas cosas. Dale. Gracias, Vero Gaitán, está escuchando, me dice, es mi comadre, que siempre aporta cosas, es laburante, es muy laburante, así que gracias, un beso grande. Silvia Matei, gracias. Ana Laura Nuriet, de Instagram, Gabriel Lomas, Susana Rasmus, Martín Báez, Griselda Muñoz, Roberto Márquez, Ricardo Graña, bueno, después seguimos. Porque tenemos más cosas para la siguiente hora. Dale. Bueno, no vayan. Gracias hasta a luego. Todos. Chau.